Entonces, lo que he puesto ahí sería el té mínimo, ¿cuáles? Ya está. Entonces, decimos, ¿cuánto vale ese té? Sale 33 por 7. ¿De acuerdo? Evaluamos. Sale justamente 231. Muy bien. Entonces, ¿qué te pide a ti? Halle el menor número, dice. Ah, entonces piden justamente el valor de n. ¿Es igual a cuánto? A 12 por t, no. 12 por t. Te vale 2, 3, 1. Ya está. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale ese producto? Ese producto vale 2.700, 2.772. Ahí está. Clave la D, como usted puede notar en este caso. Clave la D. Ahí ¿de acuerdo? Sería pues solución para este problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tengan presente que para que un número sea cuadrado perfecto, los exponentes y sus factores primos deben ser, ¿qué cosa? Múltiplo de 2, ¿no? O pares, ¿no? Listo. Bien, continuamos. Vamos a ver. Bueno, jóvenes, le preguntan a ustedes, indicar la suma de cifras del menor número natural, que es potencia perfecta de grado 4 y potencia perfecta de grado 6, dice. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, yo pongo por acá. Lo siguiente, mira. Si el número tal como n, ahí está. Dice, te pide la suma del menor número. O sea que este n que está acá debe ser el mínimo. Ya. Ese número n dice que es potencia perfecta de grado 4. O sea, sería pues como dice un k elevado a la cuarta. ¿Qué más? Potencia perfecta de grado 6. O sea, un k elevado a la sexta. Entonces tú puedes comportarse. Ya. Joder, pero ¿sabes qué? ¿Qué se dice? Ese n va a ser igual. Si es potencia perfecta de grado 4 y potencia perfecta de grado 6, entonces será pues, se pone un k, se pone como exponente. Se pone como exponente, ¿no? Un exponente que es múltiplo de 4 y de 6. Para que sea mínimo. Ah, tú calculas pues el mínimo como múltiplo de 4 y de 6. ¿Cuánto es? 12. Ahí está, 12. De esa forma será. ¿De acuerdo? Ahora, como n es mínimo, entonces el k debe ser mínimo. El k debe ser mínimo, ¿cuál es? Ya, pero en este caso el 1 no se cuenta, ¿ya? Porque si pones un lado se te va a dar 1, ¿no? No. Entonces, para que sea mínimo, jóvenes, pero diferente de 1. Entonces, digo por acá, sería para k igual 2, ¿cuál es? ¿Cuánto vale entonces ese n, cuál es? A ser 2 elevado a la 12. ¿Y cuánto es a la 12? Ah, bueno, tú debes saber que 2 a la 10 es 1024. Pues entonces, 2 a la 12 sería 2 a la 10 por 2 al cuadrado, ¿no? O sea, por 4. Por 4. A sale 4.000, ¿cuánto? 96. O sea, ese número de n sale ¿cuánto entonces? Sale 4.096. ¿Qué te preguntan del número? La suma de cifras. Ah, entonces pongo acá. Sumatoria de cifras. ¿Sale cuánto? Sale 19. Y ahí se la respuesta en este caso. ¿De acuerdo? De jóvenes sería así en este caso. Muy bien. Terminamos la pregunta 6. Vamos a ver. ¿Qué dice la pregunta 6? Mira, lee. Pues la pregunta en la 6. De los siguientes numerales, ¿cuánto tienen la posibilidad de ser cuadrados perfectos? Ya. Oye, lo que tengo posibilidad, yo te pregunto, el primer número, que acabe en 8, ¿tiene posibilidad de ser cuadrados perfectos? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Si acaba en 8, ¿tiene posibilidad de ser cuadrados perfectos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no, jóvenes? Cuando un número acaba en 8, ¿tendrá posibilidad de ser cuadrados perfectos? Ah, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? Ah, pues tienen que decir algo, ¿sí o no? Muy bien, Carl. Correcto, no. No tiene posibilidad. Pues todos los números que terminen, por ejemplo, en 2, en 3, en 7 o en 8, nunca van a ser cuadrados perfectos, ¿no? Ahí está. Entonces, esto lo descartamos. ¿Te pongo por acá? No. Pues sí, simplemente no. ¿Que cabe en 3? Tampoco, ¿no? Ya. Pues que cabe en 2 ceros, ah, puede ser, ¿sí o no? Puede acabar en 12, debe ser una cantidad para ceros. Puede ser. Entonces digo, no digo que sea, sino que tiene posibilidad. Tiene posibilidad. Pues cuando acabe en 5, para que tenga posibilidad de ser un cuadrado perfecto, ¿cómo debe ser la cifra de decenas? Debe ser 2, ¿no? Pero ¿qué aparece acá? El 6. Ah, cuando aparece el 6, ¿qué se dice? A este número no tiene posibilidad de ser cuadrado perfecto. El siguiente, jóvenes, el MN6, ¿qué dicen ustedes? Sí, ¿no? Cuando acabe en 6, jóvenes, tiene posibilidad. Cuando acabe en 1, en 4, en 5, en 6 o en 9, tiene posibilidad. Cuando acabe en 5, ya, una por partes. Cuando acabe en 5, la cifra de debe ser 2, correcto. ¿No? Debe ser 2. Ya, pero aparte sigo que este número que está acá debe ser igual al producto de dos factores consecutivos. Y por ese motivo se demostró en la parte teórica que las cifras enteras deben ser 0, 2, 6. ¿Sí o no? Se dijo, ¿no? Que las cifras enteras deben ser 0, 2, 6. 0, 2, 6. Pero aquí es 4, ¿cuál es? Mira, este 4 no es ni 0, ni 2, ni 6. Ah, entonces lo descartamos, ¿cuál es? ¿Por qué motivo? Ya. El motivo justamente es por el 4, ¿cuál es? Por el 4 es. Si en vez de 4 hubiese aparecido ya sea 0, y hacía 2, o hacía 6, sí tendría posibilidad. Pero salió 4, Juanes. No tiene posibilidad. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué te pregunta? ¿Cuánto tienen posibilidad de ser cuadrados perfectos? Ah, solamente 2. Respuesta 2. Respuesta 2, Juanes. Respuesta 2. ¿De acuerdo? 2 tienen posibilidad de ser cuadrados perfectos. Listo. Continuamos. Ya dice, determinar cuántos cubos perfectos son de la forma, no, bien, si D es entero, dice. ¿Cuántos cubos perfectos son de la forma si D es entero? Muy bien, ahora sí entiendo. Oye, para empezar, me están diciendo que D es un entero. Vamos por acá. Entonces, un ratito. Entonces, mira, me están diciendo que el D es un entero. Entonces, pongo acá. Me dicen que el D pertenece a los enteros. Muy bien. Ya, también me dice que ese número, tal como A, B, C, 2D, E, F, ¿no? 0, 0, 0, 0. Ahí está. Ya, entonces, Ahorita. Ya. Mira, ese número es cubo perfecto. Ese número es igual a un cubo perfecto. Está. Oye, yo te pregunto, para que un número sea cubo perfecto y acabe en ceros, debe acabar en una cantidad de cero que sea múltiplo de 3. O sea, puede ser que acabe en 3 ceros o en 6 ceros. Joder, ¿puede acabar en 4 ceros? No. No, jóvenes. Entonces, ¿sabes qué? Mira. Debía acabar en 6 ceros. Oye, para que acaben 6 ceros, el IF debe ser 0, jóvenes. Entonces, pongo acá observación. Decimos no. El E igual a 0 y el FT igual a 0. Y aparte de eso, aparte de que acabar en 6 ceros, yo sí, y digo, el número que está a la izquierda, que es el ABC 2D, ¿cómo tiene que ser? No. Pues le pregunto, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser, ¿no es cierto?, un cubo perfecto, si no, claro. O sea, aparte de que F sea 0 y S sea 0, el número que está a la izquierda de los ceros, que es el ABC2D, debe ser cualquier cosa, un cubo perfecto. O sea, ¿qué pongo acá? Un Q elevado al cubo. ¿Sí o no? Debe ser, pues, un cubo perfecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo te pregunto, si el D es entero, entonces el 2D es una cifra par. ¿Sí o no? Es una cifra par. De hecho, pues, que tiene que ser un entero positivo, ¿no? Inclusive puede ser hasta 0. O sea, el D puede ser 0, ¿no? 1, 2, 3, hasta 4, jóvenes. Ya. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué hacemos? Ah, si Q al cubo es par, prácticamente este 2D es par, entonces el número será par. Para que el Q al cubo sea par, este Q que está acá tiene que ser par, ¿sí o no, jóvenes? Claro, jóvenes. Repito, si Q al cubo es par, entonces el Q debe ser par. Pues dime, ¿qué se cumple de aquí? ¿No es cierto que esta expresión Q al cubo debe ser mayor o igual y aquí menor o igual? ¿Qué pone por la izquierda? Ah, pones tú el menor número de 4 cifras, par, sería pues 1, 0, 0, 0. Y por la derecha, pones el mayor número de esta forma, 9, 9, 9, 8, ya que de 2 es par. Entonces, sacamos raíz cúbica, ese Q va a ser mayor o igual, obviamente aquí va a ser 10, porque dice el Q te da 1000. Y por la derecha, ajones, ¿cuánto? Si pongo para Q 20, mira, 20 al cubo me da cuánto, me da como 8000, se acerca. Si pongo, por ejemplo, 22 al cubo, a ver, jóvenes, evalúa, ¿cuánto es 22 al cubo? Pues se pasó, salió, ¿sabe cuánto? Mira, sale como 10.648, se pasó, ¿no? Entonces, ¿y cuánto es 21 al cubo? A ver, 21... por 21, por 21. Mira, sale 9.261. Bueno, o sea, ¿qué sabes qué? Cuando tú sacas rico este número, está entre 21 jóvenes. O sea, va a ser 21 coma y decimales. Así va a ser, jóvenes. ¿De acuerdo? Ya pues. Ah, y el Q es par. Yo te pregunto entonces, a ver, observación. Si el Q cumple este intervalo y es par, ¿qué valor puede tomar el Q? Dime, a ver. Por la igualdad puede ser 10. ¿Quién se puede ir 10? Ah, el 12. El 14. Me pongo todos un poco, mira. 16, 18 y el 20. Por cada valor de Q va a haber una solución, ¿sí o no? Dime tú, ¿este Q toma cuántos valores? Cuenta. 6 valores. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, jóvenes, la respuesta es 6. Porque por cada valor de Q habrá pues un cubo perfecto, jóvenes. Cuanto más hay valores, habrá 6 cubos perfectos. Entonces, esa es la respuesta en este caso. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. ¿Está bien, no, jóvenes? ¿Entendió o no? Este problemita. ¿Qué se mete eso? ¿Sí, no goles? Listo. Entonces, continuamos, mira, vamos a continuar. Voy a entrar. Continuamos. Bien, ahora revisemos la pregunta 8. Dice, calcular cuánto vale A más B más C si el numeral que te dan tiene 27 divisores. ¿Ya? Bien. Pues, ¿sabes qué? Me están diciendo que la cantidad de divisores del número que te dan, que es el 2ABC5, ¿no? Ahí está. Barrita. Es igual a 27. Con la propiedad, ¿no? Cuando un número tiene una cantidad impar de divisores, nota tú que este 27 es impar. ¿Qué es la propiedad? Ah, entonces el número dado, que es en este caso el 2ABC5, es un parado perfecto. Ahí está. Listo. O sea que en forma indirecta te están diciendo que este número es un cuadrado perfecto. Ahora te pregunto a ti, cuando un número acaba en 5, y es cuadrado perfecto, ¿qué se cumple? Que la cifra de decena que es C siempre 2. ¿Y qué más? Y el número a la izquierda del 2, que prácticamente es el 2AB, ese número, debe ser, ¿sabe qué? Igual al producto de dos factores consecutivos. O sea que es un n por n más 1. Ahí está. Pues entonces, a ver, a n dale un par de valores tal que su producto sea justamente 200 y tantos. Pues si pones, por ejemplo, 13 por 14 no sale. Sale pues de dos cifras. Bueno, de tres cifras, pero 182. Pero si pones 14 por 15, ahí sí, ¿ah? Sí, Juárez. Entonces, mira, una solución es, por ejemplo, poner acá 14 por 15. 14 por 15. ¿Sale cuánto? 210. Esta es una solución. ¿De acuerdo? Ahora voy a poner el ojito para que se vea ya. A ver. Entonces, digo así. ¿Cuándo? Ponemos para N14, tenía pues 14 por 15. Sale 210. Solución. Ya. Bien, pero también puede ser 15 por 16. Oye, ¿cuánto es 15 por 16? ¿Opera? ¿240? Sí, no, 240, Juárez. ¿Y si pones 16 por 17? Vamos a ver. Sale 272, está bien, Juárez. Ahí está. ¿Y si pones 17 por 18? Ah, ya se pasa, Juárez. ¿Sabes cuándo sale? 306, pero no puede ser porque debe empezar el partido, ¿no? Ya está. Bien. Pues, ¿sabes qué? Aparentemente hay tres soluciones, ¿ya no? Ya. Pero, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ah? Este punto. De acá. ¿Cuánto vale el número 2AB? A ver. ¿De qué goles? Ya. ¿Cuánto vale el número? Mira, Juárez, vamos a ver por acá. Ya. Pues entonces, mira, el número 2ABC5 es igual a ¿cuánto? Lo ponemos así por parte, mejor ya. A ver, Juárez. Soporro bien. Digo así, ¿cuál es la primera posibilidad mejor? Digo posibilidad. Primera posibilidad. que el número 2ABC5 sea igual a ¿cuánto? Reemplaza. 210 se vale 2, 5. Esto es 145 elevado al cuadrado, Juárez. ¿De acuerdo? Pues, ¿sabe qué? Pero quiero verificar que tenga mis divisores, Juárez. Ya, 145, ¿sabe qué? Le sacas quinta, sale por acá, ¿cuánto? 2,9, ¿no? Mira. Sale entonces 5 por 29, ¿sí o no? Pero elevado al cuadrado, al cuadrado. Pues tiene 3 por 3, tiene 9 divisores, Juárez. Ah, no es solución, pues, Juárez. Porque debe tener 27, pues. Entonces, esto lo descarto. No puede ser, Juárez. No cumple con la condición. Lo descarto. Porque debe tener 27 divisores, aquí salió 9. Ahora, veamos la segunda posibilidad. Pues le pongo posibilidad, ¿no? No digo que son soluciones, ¿no? Yo sí. Segunda posibilidad. El número 2ABC5. ¿Igual a cuánto? Ah, cuando A4B0 sería 240, 25, ¿no? Ahí está. Esto sería 155 al cuadrado. A ver, Juanes, el 155. ¿Quién te sale cuánto? 3,1. Ah, mira, sale 5 por 31. Pero al cuadrado, al cuadrado. ¿Sale cuántos divisores? 3 por 3, 9 divisores. Ah, también lo descarto, pues. También lo descarto. ¿Por qué? Porque para que tenga solución, el número debe tener 27 divisores. Ya, ah, Juan, la tercera posibilidad. Ya, esa debe ser, pero hay que comprobarlo, Juanes. Lo tenemos que comprobar, Juanes. A ver, es decir, tercera posibilidad. 2ABC5, numeral. Ya, 2AB sería 272. 272. 25, ¿no? Ahí está. Esto es 165 al cuadrado. Ya. Pues el 165 lo descompones. Quinta. Sale 3, 3. Tercia, 11. Onceava 1. Ah, Juárez. O sea, sería 5 por 3 por 11. No. Al cuadrado. Sería al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. ¿Cuántos divisores? 3 por 3 por 3. Ah, sale 27 divisores. Así concuerda con el dato inicial. Entonces, esto sí es solución, Juárez. Eso sí es solución. Listo. Listo. Ya, pues, jóvenes. ¿Qué te piden a ti? ¿Cuánto vale A más B más C? Entonces, Juárez, como esta es la solución, de aquí decimos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale el A más B más C? Ah, sería 7 más 2 más 2. Ya, 7 más 2 más 2. Ah, sale justamente 11. Pues. Clave C, Juárez. Ahí está, bonito. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Conclusión, ¿ah? Cuando un número acaba en 5, la cifra de escena siempre es 2. Y lo que está a la izquierda siempre es igual al producto de dos factores consecutivos, ¿no? Como se explicó en teoría, jóvenes. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Muy bien, Carlos. Entonces, continuamos. calcular cuántos números enteros cuadrados perfectos existen. No. ¿Cuántos números cuadrados perfectos existen? Entre los cuadrados perfectos siguientes, ¿no? Se lee la pregunta, ¿no? Dice, calcular cuántos números enteros cuadrados perfectos existen entre los cuadrados perfectos que te dan. Mira, te están diciendo lo siguiente, mira. ¿Qué cosa? Oh. Ya. Bien. Que ese número, el D más 4, D5, es un cuadrado perfecto. O sea, es digamos, un P elevado al cuadrado. Dime, cuando un número acaba en 5 y es cuadrado perfecto, ¿qué se dice? Una de majones. Que la cifra de decenas, que es el D, tiene que ser ¿cuánto? 12, ¿no? Claro, entonces, pon por acá, ¿no? Eso pon por acá. A ver. Bien, entonces te decía, mira, si acaba en 5 y es cuadrado perfecto, ¿cuánto vale D? 2, ¿no? Entonces, pongo por acá, ¿no? A ver, decimos lo siguiente, ¿no? Ah, entonces el D vale 2. Ahí está. ¿Ya? Pues ahora mira, otro detalle. El otro extremo, el 2A menos 1. 2A menos 1. AA. A ver, pongo su repetida barrita. Ya, a ver. Ya. Pues ese número también es un cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué le pongo? Mira, le pongo, ¿sabes qué? Un Q elevado al cuadrado. Ahí está. Joder, la pregunta es, para que sea cuadrado perfecto, ¿cuánto eres al A, no? Ahí está. Ya. Pues, o sea que si tú analizas, según la terminación, ¿de acuerdo? A ver, según la terminación, depende del A, mira. Si tú, por ejemplo, posible para A, mira, puede ser que el A puede ser 1, esto sería pues 1, 1. Puede ser 4, entonces sería 4, 4. Puede ser 5, 5, 5. 6, 6, 6. Puede ser 9, 9, 9. Ahí está. Pero ahí se va descartando. Se descarta, mire, Juárez. A ver, descartamos. Juárez, si acaba en 11, entonces el número, ponlo respecto al módulo 4. Ah, esto es múltiplo de 4 más ¿cuánto? Más 13, ¿no? Para que tenga la posibilidad, debe salir, o bien, mira, debe salir múltiplo de 4 más 1, o múltiplo de 4, Juárez. Pero sale más 3, se descarta, no es. Entonces, pongo lo es. Encuentro 4. Ahí sí, ¿no? Es múltiplo de 4. Puede ser. Tiempo, no lo descarto. Pues, si acaba en 5 y es correcto, la cifra de escena debe ser 2, ¿no? Aquí es 5. Entonces, esto es descartado. Descartado. Si acaba en 6, esto es múltiplo de 4 más ¿cuánto? Más 2. Ah, descartado. No aparece aquí, Juárez. Ahí está. 99. Esto es múltiplo de 4 más ¿cuánto? Más 3. Tampoco aparece aquí, ¿ah? Lo descartas. Ah, fíjate, el único que no se descarta es el segundo, cuando él es 4, jóvenes. A ver, jóvenes, el número sería justamente, pongo por acá, mira, si le vale 4, lo completo, ¿eh? Lo completo, mira, jóvenes. Para 4, a ver, sería 7, 7, 4, 4. Jóvenes, si ese número le saca la cuadrada, mira, al 7, 7, 4, 4. Va a salir 88. O sea, mira, esto que está acá justamente es. Un ratito. Justamente es. 88 al cuadrado. Entonces, pongo acá. Esto justamente es igual. 88 al cuadrado. Ya. Bueno, jóvenes. De este problemita, mira, esto que está acá lo vamos a borrar. Ya. O sea, prácticamente, jóvenes, el único que cumple con la condición es esto, Jones, cuando el A vale 4. Y ahora sí, te pregunta, ¿cuántos números enteros cuadrados perfectos existen entre los cuadrados perfectos que tengan? Y es mejor eso. Luego decimos lo siguiente, mira, por favor. Mira. Un cuadrado, un cuadrado perfecto, pues se pone así, ¿no? Ya, ¿cuántos de esos están comprendidos entre, se pasa el mayor que el menor cuadrado perfecto, que sería para E2, sale justamente 625? Y va a ser el menor que el otro, ¿no? Ah, para así sale 7744. Listo. Oye, la cantidad de cuadrados perfectos depende del caso, ¿no? Si saco raíz cuadrada, entonces ese K va a ser mayor que 25 y mayor que, menor que 88, jóvenes, sacando raíz cuadrada. Como el caso es un entero cualquiera, entonces digo por acá que ese K, ¿qué valor puedo tomar? Oye, cuando dice comprendido entre, no toma los extremos, ¿sí, no? Entonces, K sería mayor que 25, puede ser mínimo 26, 27, 28, y así consecutivamente hasta 87, jóvenes. El K es menor que 88. Por cada valor de K, habrá pues un cuadrado perfecto, ¿sí o no? Entonces, para saber cuánto cumple con la condición, cuenta, miren. ¿Cómo se cuenta el número de consecutivos? Se resta el último de ese primero, que te da 61, pero más 1, o sea, sale 62 valores. Entonces, la respuesta viene a ser en este caso 62. Clave la B. La B sería. ¿Ya, jóvenes? Respuesta para este problema 10. Ya, muy bien. Continuamos, continuamos. A la pregunta 12. Vamos a ver. Ya. Vamos a ver qué hizo. Pues dice que un cubo perfecto, ¿de acuerdo? A ver, aparece esto, ¿no? La expresión ABCD, ABCD, ya, esa expresión es un cubo perfecto. Ahí está. Esa expresión es un cubo perfecto. Ya. ¿Qué más? El D más 13 más 2D menos A, 14. Oye, yo le pregunto, ¿el D 13 2B tiene que ver eso coeficiente con qué criterio, Isilia? ¿Con qué criterio? ¿Me puede decir? ¿El D 13 2B tiene que ver con qué criterio? Te pregunto, ¿con el de 7 o con el de 13? ¿Ah? ¿Criterio por 7 o criterio por 13? Aún más, ¿te das cuenta tú que esta persona es 14? Ah, y 14 contiene 7. Entonces, tiene que ver con múltiplo de 7, jueves. Ya. Jueves, yo te pregunto, mira. Mira. Ya, te dan como dato, mira, esto que está acá, y también te dan como dato que lo escribo, ¿verdad? D más 13... más 2b menos a igual a 14. Ya. Joder, pero mira, yo digo lo siguiente, se cumple que ese número a, b, c, d numeral va a ser igual. Joder, así como por ejemplo tú sabes que el número ABCD, mira, ABCD es múltiplo 9 más la suma de cifras, ¿no? Que es el a más b más c más d. ¿Correcto? También se dice que el número ABCD, ¿sabes qué? Es múltiplo 11 más que, más su criterio, Jorge. Para 9 su criterio suma cifras. Para 11, ¿sabes qué? Se pone acá más, menos, más, menos. Ah, puede poner por acá B más D. Como tiene menos A menos C, el menos factoriza A más C. Ese Eso es correcto, Jorge. Entonces, igualito puedo decir que este número que está acá va a ser múltiplo de 7 más su criterio. ¿Cuál es su criterio? Ah, su criterio es que de derecha a izquierda pone coeficientes. ¿Cuáles son? 1, 3, 2. Después, si es negativo, ¿no? Ah, pone menos 1. Como agrega cifra, ahí queda. Entonces, ¿qué se agrega acá? Mira, se agrega aquí lo siguiente, mira. Mira, lo siguiente. ¿Se pone acá más cuánto? A pone acá menos A más 2B más 3C más D. Listo. Joder, pero quiero que te des cuenta. Esta expresión, menos A más 2B más 3C más D, es el dato, es lo que está en la invitación, ¿no? Es lo mismo. Mira, tiene D más 3C más 2B menos A. Ah, entonces, esto que está acá, a ver, ponlo acá. Digo así, esto que está acá, Jores, voy a dar otro colorcito. Ya. Todo esto que está acá, ahora sí. Eso, Jores, vale 14. Ya, entonces, eso vale 14. Oye, ¿y 14 qué es? 14 es múltiplo de 7. O sea, conclusión, podemos decir lo siguiente, o estamos demostrando que ese número A, B, C, D es múltiplo de 7 más múltiplo de 7. O sea, sería pues múltiplo de 7, Jorge. ¿De acuerdo? Pero un poquito más separadito ya. Entonces, vamos por acá. Ya, entonces un ratito. Mucho más separadito ahorita. Y bueno, ¿qué se cumple? Que ese número dado, que es el A, B, C, D, es prácticamente un múltiplo de 7. Es un múltiplo de 7. Bien. Ah, joder, pero ¿sabes qué? Mira, y bueno, ¿cómo se dice? Y ese número ABCD es un cubo perfecto. Ahí está, mira, hemos demostrado que el número es múltiplo de 7, pero ese es un cubo perfecto. Entonces, luego digo así, mira, decimos que ese número ABCD va a ser igual. ¿Cuándo tiene 7? Pero para que sea cuadro, cubo perfecto, ah, contiene 7 al cubo, jones. Y aparte, pues un cubo elevado al cubo. Ahí está, así es. Bien. Jones. Evalúa, quiere decir que entonces que ese número ABCD va a ser, si es al cubo, sería 343 por cubo elevado al cubo. O una pregunta, ¿para qué valor de Q esta expresión es de 4 cifras? Por ejemplo, yo te pregunto, para Q1 no cumple, porque sale de 3 cifras, pero para Q igual 2, ¿cuánto vale el ABCD? A ver, sería 343 por 8. Sale 2744. Oye, yo le pregunto, ¿y cómo sería para Q igual a 3? A ver, sería 343 por 3 al cubo, que está 27. 27, ¿no? Mira, sale el número ABCD, sale, fíjate, 9261. Oye, una pregunta, ya está en el límite, ¿no? ¿Sí o no? Ya está en el límite ya. ¿Qué pasaría si pones tú para acá igual 4? Ya se va a pasar, güey. Se va a pasar. Ya. Joder, pero ¿cuál de esas soluciones? ¿La primera o la segunda? Joder, debe ser aquella que cumple con la condición, pues. Que el D más 3C más 2B menos A sea 14. Ahí yo te pregunto. Y te pregunto, si tú a la primera solución, ya, a la primera solución, le pones tú el criterio 1, 3, 2, menos 1, a ver, por acá, mira, lo pongo así, ya, a ver, lo pongo por parte, mira, pues. Justamente ahorita a las 4 tengo clases, entonces yo quiero que lo verifique ya. Termínalo. ¿Cuál de ellos es la solución, Jorge? Es aquel que cumple con la condición. Termina, jóvenes, ¿ya? Bien, jóvenes, más rato tenemos clases, jóvenes, para hacer el tema de erradicación, ¿de acuerdo? Listo, entonces, hasta más rato nos encontramos con ustedes. Muy bien. Me despido de ustedes, jóvenes. Me despido de ustedes. Hasta la próxima.